hombre cuyo renombre el mono Candela. En Barranquilla dicen que nadie enciende mejor la vela. Cuando llega el carnaval, el angelito se disfraza. Luego se viene y se va a bailar cumbia en la plaza. Mono Candela, es verdad. Oh, sí. Mono, te gusta bailar. Oh, sí. Y te vas a emborrachar. Oh, sí. Cuando llega el carnaval. Siempre le cuenta a sus amigos. Cuando comienza a leer, quiere que le prendan velas, porque la letra no ve el mono, mono Candela. Mono Candela, es verdad. Oh, sí. Mono, te gusta bailar. Oh, sí. Y te vas a emborrachar. Oh, sí. Cuando llega carnaval. Del pantalón mantiene un librito donde apunta los chistes que siempre le cuenta a sus amigos. Cuando comienza a leer, quiere que le prendan velas, porque la letra no ve el mono, mono Candela. Mono Candela, es verdad. Oh, sí. Mono, te gusta bailar. Oh, sí. Y te vas a emborrachar. Oh, sí. Cuando llega el carnaval.